caminito de la sierra que bajas corriendo cuesta. Me han bajado de tu tierra a punta de metralleta, donde estaba sembrando la cosecha que más cuesta. Gobiernos vuelan, pueden, nosotros pues caminamos. Pero si bajan tantito, en el suelo lo esperamos, que cuando estamos parejos, aquí si nos la rifamos. Tampoco su ayudante, mal consejera es el hambre, hay que tenerlo presente. Se olvidan buenas costumbres, son gobiernos prepotentes. Así como en los partidos, allá se ganan gritando, aquí se ganan con tiros, por eso buscando plata. Que vine a sembrar con lino, el mar es un buche de agua. Pasearme con dinero, con música y con mujeres, para olvidar este infierno. Hoy les dejo este corrido, amigos, allá en Caborca, por mi amigo a Dios le pido, que la aprieta más no ahorca, rieguen bien esas milpas, pa' que crezcan las mazorcas.